A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado. Los muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? Pues estamos bien porque ganó Uruguay, como yo lo había predicho. Cierto. El fantasma del 50 sigue vivo, sigue vigente. Los brasileños se asustan. Sí, sí, sí. Es que no habíamos hablado después de ese partido, ¿no? Sí, es verdad. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí está. La celeste le sigue causando terror a Brasil. Más vale que se mantenga así, ¿no? Sí, sí, sí, ahora no sé contra quién sigue, pero bueno, este trámite ya lo pasó. Contra Argentina sigue. Argentina y Bolivia. Ah, Argentina y Bolivia. Ah, bueno, Argentina está papita. Papita, Argentina papita. Bueno, Eduardo, por supuesto que contigo podríamos estar hablando de fútbol, podríamos estar hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, podríamos hablar de Argentina, pero tenemos que ir primero a México y a lo que sucede en México, que nosotros priorizamos mucho la información que nos llega de México y por eso nos sentimos muy agradecidos de tenerte de columnista. Que han pasado cosas muy importantes, entre otras, esta cumbre que hubo sobre migración. El tema migración en México es un tema permanente, y hubo una cumbre de presidentes, cancilleres latinoamericanos que estuvieron allí, porque bueno, México es el lugar donde se van concentrando los que quieren entrar a Estados Unidos, para decirlo de alguna manera. Sí, hubo una cumbre que convocó, digamos, al vapor, el presidente de la República. Y es que en el exterior se ve de una manera, pero en el interior del país lo vemos de otra. Ajá. La verdad es que el tema migratorio, Estados Unidos le ha impuesto una agenda a México muy odiosa, y México, con el gobierno anterior de Enrique Peña y con el gobierno actual de Andrés Manuel, pues no han podido hacer absolutamente nada más que seguir a rajatabla los mandatos de los Estados Unidos, de la agenda estadounidense. Creo que por ahí el único que más o menos le dijo que no, fíjense, al 100% de la agenda fue Enrique Peña Nieto, sí. Ya en sus últimos meses, que no cumplió, no llevó adelante el 100% de la agenda estadounidense en esa materia. Andrés Manuel lo ha hecho al 100%, entonces hay un gran rechazo popular en este momento en el país con todo lo que está sucediendo en materia migratoria. Y es que comentarle a la audiencia que todos los centroamericanos que van hacia los Estados Unidos en estas grandes caravanas tienen que pasar por México. El problema es que en México están cayendo en manos de estas grandes mafias. Es decir, para poder cruzar por el país, tienen sin ninguna duda que caen en manos de todas estas mafias. Entonces, como muchos no pueden pagar el costo, no pueden pagar la cuota, pues intentan hacerlo por su cuenta y se generan demasiadas situaciones en comunidades en el país que han causado muchos problemas. Se generan demasiadas tensiones, sobre todo en comunidades pequeñas, en donde de pronto llegan, digamos, una comunidad de 3,000 habitantes, de pronto le llegan 4,000 migrantes, y no tiene esa comunidad la capacidad, ¿no?, para poder hacer frente a esta situación, y comienza toda una serie de problemas muy grandes. Para no hacer el cuento muy largo, hay muchos problemas ya en esa materia. Los migrantes que Estados Unidos pone en espera los regresa para México, no los tienen los Estados Unidos, los regresa para México para esperar en México su proceso, entre comillas, de asilo o de refugio. Entonces, cada día son miles y miles y miles y miles de migrantes que llegan al país. Hay una situación muy tensa, como les digo, sobre todo en las comunidades fronterizas, tanto del norte como del sur de México, y el gobierno tenía que dar una solución. Como no puede dar una solución real, pues entonces organiza una cumbre donde invita a algunos presidentes, como el presidente de Venezuela, como el presidente de Cuba, también invitaron al presidente de Nicaragua, que declinó su asistencia, como el presidente de Colombia, y se hace una cumbre en la que, bueno, se dice claramente, porque estos presidentes lo dicen, lo han dicho, lo dicen claramente, quién es el responsable de esta situación. Y el responsable, pues, son los Estados Unidos de Norteamérica, con todos los bloqueos, con todas las presiones económicas, con todos los intentos por desestabilizar a estos gobiernos. Entonces, como Andrés Manuel no se anima a decirlo públicamente, pues invita a los presidentes para que lo digan. Como Andrés Manuel no le ha dicho que no a nada a los Estados Unidos, pues organiza una cumbre para mostrar, una cumbre, digamos, en donde invita a estos presidentes para mostrar que él está en contra de la política estadounidense. Entonces, se hace desafortunadamente un gran circo, o al menos así es como lo estamos viendo en el país, dentro del país. Pues es un gran circo del presidente de la República, que por un lado manda un mensaje hacia el exterior, el de fortaleza, pero pues hacia el interior sigue aplicando la misma política estadounidense, no cambia absolutamente nada, pero las personas que están a favor de López Obrador, pues lo ven como que por lo menos está dando esa respuesta, pero una respuesta práctica, una respuesta real, administrativa, pues no la está dando, porque sería decirle a los Estados Unidos que no, y no le va a decir a los Estados Unidos que no. Entonces se organiza una cumbre, se invita a una serie de presidentes que ponen los puntos sobre las íes, y así es como Andrés Manuel hacia el exterior queda como un hombre muy valiente, como un hombre que está diciendo las cosas como son, pero pues a él simplemente con una orden judicial le bastaría para decir no va más y ponerle freno a la política estadounidense hacia el interior de México, pero él aceptó tranquilamente el hecho de que todos los deportados o los que están en espera de Estados Unidos, que son miles por día, estén esperando en México. También aceptó todas estas políticas estadounidenses. De hecho, en la frontera sur tenemos migración estadounidense por ahí merodeando. Ya vieron lo que pasó hace algunos meses, donde incendiaron, mataron a algunos de los migrantes, porque por ahí hubo un problema. Sí. Después de la línea de investigación que se ha sabido con algunas de las mafias que controlan migración. Entonces, el presidente de la República simplemente en materia práctica no ha hecho absolutamente nada por detener este problema, no ha hecho absolutamente nada por mejorar las condiciones de estos migrantes en lo absoluto en el tránsito en México, no ha hecho absolutamente nada por mejorar a las comunidades que son afectadas tremendamente por esta problemática, y organiza una cumbre que hacia el exterior se ve muy bien, invita a unos presidentes como el de Cuba, como el de Venezuela, que sí van a decir las cosas como son, y él queda muy bien. Así es como se las gasta López Obrador. ¿Cómo la ven? Tremendo. Y el tema va a seguir igual. Los migrantes van a llegar forzados igual ahí, no tienen otra. El tema va a seguir igual. Estados Unidos va a seguirlos mandando a México, en lo que esperan. Van a tener que seguir cruzando por México y contratando mafiosos, y los que no contraten mafiosos arriesgan su vida o se quedan en México, que no hay ninguna buena condición, a tener también que competir con la clase trabajadora mexicana, que la tiene muy complicada por un empleo, y ahora pues los únicos que están ganando son los grandes patrones, ¿no? Sí. Porque ahora no solamente hay un montón de compatriotas que no tienen empleo y están aplicando por un empleo, sino también ya tienes cientos de miles de centroamericanos y sudamericanos que también lo están haciendo. Entonces, como decimos en México, es puro bla bla bla el presidente de la República, pero eso sí, queda muy bien hacia afuera. Poco como ya lo vivieron ustedes con Mujica. Sí. Ya ustedes ya lo vivieron con Mujica, ¿no? Que hacia afuera lo veían de una manera, pero hacia adentro se ve de otra manera muy diferente. Se entiende claramente. Eduardo, ¿nos llamás la atención también sobre lo que está pasando en el estado de Guerrero? Una situación, por lo que veíamos desde hace un tiempo, viene ya, ¿no? De asesinatos, ejecuciones, al más alto nivel, ¿no? Porque se dice que el secretario de Seguridad Pública, el director de la Policía Preventiva, todos altos cargos que han sido asesinados, ¿no? Emboscados, asesinados. Sí. ¿De qué se trata esto? El estado de Guerrero está en manos de la delincuencia organizada. El presidente de la República optó por entregar el estado de Guerrero a personajes siniestros de la política nacional. Y la verdad de las cosas es que el estado de Guerrero, bueno, el estado de Guerrero es el principal productor o uno de los principales productores de enervantes en el mundo. En el mundo, el estado de Guerrero es el segundo, tercero, cuarto, no más de eso, productor de enervantes, marihuana, amapola, pastillas psicotrópicas. Es un laboratorio inmenso de narcotráfico el estado de Guerrero. Entonces hay una guerra entre grupos de delincuentes. Recordaba la audiencia que ahí es donde desaparecieron los estudiantes de la Normal Rural. Sí. Ahí el estado de Guerrero es en el que han venido suscitándose todo este tipo de asesinatos y masacres. Y bueno, parece que hay un pleito entre diferentes grupos de narcotraficantes en este momento, que rompieron entre ellos, y hay una guerra declarada. Y en esa guerra declarada, pues en este momento las policías municipales, que también son parte de estos grupos de criminales, y lo pudimos ver con todo lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos, como las policías municipales los detuvieron, los secuestraron y los entregaron a las mafias. Bueno, pues entonces en este momento lo que estamos viendo es que están asesinando muchos policías municipales porque son soldados de estas mafias. Entonces lo que hay ahora parece que es un pleito entre los Ardillos, los Guerreros Unidos, los Rojos, que están haciendo un reacomodo, y el Estado mexicano pues no tiene ahí ninguna capacidad para intervenir. Los políticos que López Obrador impuso para gobernar el estado de Guerrero, pues son caciques que son parte del problema, son parte de esos grupos, son parte de esa guerra, parte de esa mafia, y de a quienes tienen de rehenes, pues es a la población civil del estado. En este momento, los trabajadores del gobierno en el estado de Guerrero se les dijo que no vayan a trabajar, que se tomen estos días porque está muy difícil la situación, y algunas empresas privadas en el estado de Guerrero en este momento están haciendo lo mismo, diciéndole a sus empleados que no salgan a la calle, que no vayan al trabajo, porque la situación en el estado está muy, muy, muy complicada. Así que tenemos un estado en el que ya debería de estar interviniendo la Federación, ya debería estar interviniendo el Senado, ya debería estar interviniendo el presidente de la República, quitando los poderes y tomando el control. Ya deberían estar las Fuerzas Armadas interviniendo el Estado ante esta situación, pero pues eso no va a suceder con el presidente de la República que tenemos. Te ha entregado y lo que estamos viendo en este momento es esto, ¿no? En donde el gobierno y el sector privado le dicen a sus empleados: no vengan a trabajar esta semana porque la cosa está muy dura, quédense en sus casas. ¿Cómo la ven? Tremendo. Ahora, en medio de toda esta situación, nos decís que hay un paro a nivel del Poder Judicial. ¿Es un paro de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Quiénes son los que hacen paro y por qué? Hay un paro en los trabajadores del Poder Judicial. El gobierno de la República le quitó algunos de los fondos que tenían los trabajadores del Poder Judicial, entonces se van a ir a la calle. Eso mismo hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia, con muchos fondos que no eran directos para emplear, para pagar la nómina de trabajadores que están con contratos de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, pero que ya tienen muchos años trabajando de esa manera. Ajá. Fue una forma muy viciada que se hizo, que lo hicieron gobiernos anteriores, pero que ya tenían 10, 12, 15, hasta 20 años trabajando con contratos de 1 año, con contratos de 8 meses. Son trabajadores, son empleados del Poder Judicial, como cuando les digo, llegó López Obrador a la presidencia y trabajaban en el gobierno. Lo que hace López Obrador simplemente es que dice: bueno, vamos a quitar esos fondos, vamos a reasignar esos fondos a otras cosas, y en cuanto se les vence el contrato, pues se termina su relación laboral con el gobierno. Es un recorte de trabajadores. Es un recorte masivo, brutal, sí, de trabajadores. Pero ojo, que López Obrador ya lo hizo. Cuando recién asumió la presidencia de la República, dejó en la calle a miles y miles de trabajadores del gobierno. ¿Cómo lo hace? Pues de una manera... Es más, Milei debería de poner un cuadrito de López Obrador en su oficina, porque así es como lo está haciendo López Obrador. Primero que nada, los demoniza, los sataniza, dice que todos son unos haraganes, que todos son unos corruptos, que todos son, pertenecen a un clan y a una casta política. Es el mismo mensaje de tipo Milei, que todos son unos corruptos, todos son unos haraganes que nos cuestan carísimo, que han trabajado para gobiernos corruptos. Entonces se les echa a ellos la culpa de toda la corrupción. ¿Qué culpa tienen las secretarias, los secretarios, los empleados de limpieza del Poder Judicial, de la corrupción que puede haber en el Poder Judicial, de los grandes jueces o magistrados que están en las tranzas? Ninguna culpa tiene la señorita, el señor que está haciendo el trabajo administrativo, ¿cierto? Bueno, pues se culpa al Poder Judicial, se le pone a la población en contra, se recortan ahora estos recursos y tranquilamente cuando se venzan sus contratos se van a ir a la calle. Y así es como López Obrador ha logrado recortar un montón de trabajadores de la administración pública, y así es como tiene muy contento al Fondo Monetario también, porque dice, mira, ha logrado hacer todos estos recortes en la administración pública, y el presidente de la República primero los sataniza, de que son haraganes y que son corruptos, posteriormente corta estos recursos, que es muy fácil recortarlos o reasignarlos, y como no tienen sindicato y están solamente ahí por 8 meses, 1 año, que ya llevan años así, bueno, pues es muy fácil echarlos a la calle. Hicieron una marcha, hubo 8,000 trabajadores, trabajadoras que marcharon, y el presidente de la República lo que salió diciendo es que, bueno, todos pertenecen a la mafia del poder, todos pertenecen a un poder judicial corrupto y podrido, y todos tienen que irse a la calle. La verdad es que se van a ir a la calle las empleadas, los empleados, los personales de intendencia, las que limpian, los que sacan copias, esos se van a ir a la calle, porque okay, los ministros, los magistrados y los grandes jueces, esos no se van a ir a ninguna calle, porque principalmente la corrupción en la que ellos entran es la corrupción para el sector privado, para los grandes capos del sector público y para los grandes capos del narcotráfico, y a esos no los van a tocar. Así que el presidente va a echar, como echó cuando llegó, a miles a la calle, y con el dinero que le va a sobrar al presidente, ¿qué vamos a ver en tiempo electoral? Pues más de estos programas electoreros, cooptadores, que utiliza mucho y muy bien el presidente de la República para ganar elecciones. Así que no tienen ninguna posibilidad los trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial, por la forma en la que están diseñados sus contratos. El presidente va a reasignar los recursos, y la verdad es que todas las mañanas él y sus ministros salen diciendo que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pues son lo más corrupto que hay y que se tienen que ir todos a la calle. Como les digo, es muy curioso, pero es el mismo mensaje tipo Milei, así es el presidente de la República, Milei, diciendo son haraganes, son corruptos, pertenecen a un clan político que ha afectado al país, se tienen que ir todos a la calle. Pero por otro lado, el presidente te organiza una cumbre migratoria donde invita al presidente de Colombia, al presidente de Cuba, al presidente de Venezuela. Así es como se las gasta López Obrador. Bueno, Eduardo, como siempre, muchas gracias por todo tu tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, vamos arriba a la celeste. Un abrazo grande, Eduardo. Abrazo. Eduardo Victorio Baeza desde México.